sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. El frío otra vez. Últimamente siempre me despierta. Aún no ha amanecido. Menos mal. Quiero estar preparado. No soporto despertarme cuando todo ya ha comenzado. Y ellos están ahí, mirando. El cielo está precioso hoy. Si no fuera por el sol, si no fuera por las estrellas que brillan como diminutas puntas de alfiler cada noche, me habría vuelto loco. Hoy hace más frío que ayer. ¿Será que se acerca el invierno? Ya casi no recuerdo desde hace cuánto tiempo estoy aquí. Cuando todo ocurrió, ¿era septiembre o...? ¿Qué más da? Ahora nada de eso importa. Terror y nada más presenta Tras el cristal, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Oigo por fin los primeros movimientos, los primeros sonidos del alba. Han retirado por fin el apantallamiento acústico. ¿Por qué lo harán todas las noches? ¿Qué sentido tiene privarme del sonido y en cambio dejar la cúpula abierta para que pueda ver las estrellas a través del grueso cristal? ¡Ah, qué maravilla! Ahí están, los lobos aullando por última vez antes de volver a sus madrigueras. Si presto atención, podré oír a los tigres. Recuerdo cuando a mi derecha cada mañana me despertaban los rugidos de dos enormes leones. ¿Qué habrá sido de ellos? ¡Oh, mierda! Ya están ellos con sus asquerosas voces cacofónicas, estropeándolo todo como cada mañana. ¿Qué no serán mudos, hijos de... mierda? Pronto abrirán las puertas frontales y... aún no he comido, ni me he aseado. Pero, por Dios, cada vez me dan menos comida. ¿Qué coño pretenden? ¿Matarme de hambre? A ellos les conviene mantenerme vivo. Pero, ¿por qué entonces...? Se habrán despistado. Nada más. Por fin abren las mamparas laterales. Ahí estáis. Sí. Hola, amigos. Primero vosotros. Sí. Perezosos. Es hora de levantarse. Hoy tenéis el pelaje un poco mustio. Mis amigos del alma. Mis vecinos de la izquierda. ¿Qué haría sin vosotros? Lucas. Jorge. Miguel. Y ahí, sí, ahí estás, Alberto. ¿Y dónde están las chicas? Ah, por ahí aparecéis. También estáis perezosas como los osos pardos. Venid aquí y saludad. Mierda. Dios, se abre la maldita compuerta. Otro día más. Si no fuera por vosotros, ya habría acabado con mi vida. Bueno, chicos, es hora de la función diaria. Hoy no estoy muy animado. Claro, si al menos tuviera compañía. Pero aquí estoy, solo. Es que no hay nadie más. Ahí estáis, cabrones. Hoy habéis madrugado mucho. ¡Qué feos sois, hijos de puta! ¡Qué feos! Otro día más. Vaya, me he quedado dormido. Y casi es la hora de abrir los portalones y... Dios santo, no puede ser. Menos comida que ayer. ¿Por qué me hacen esto? Es que no tienen bastante con verme aquí, día tras día. ¿Qué clase de criatura puede ser tan cruel? Lucas, estás hoy tristón. Venga, no te preocupes. Sea lo que sea, lo arreglarás. ¿Problemas con las chicas? Bah, tú de eso no te preocupes. Para ser un chimpancé eres muy guapo. No se lo digas a Jorge, pero eres el más guapo del grupo. Ya lo creo. Otra vez a contemplar sus horribles caras, si es que se les puede llamar así. Definitivamente cada día hace más frío. Menos mal que me han dado algo de ropa de abrigo. Está sucia y ajironada. Pero esto no es el Hilton. Mierda. Me imagino que esos asquerosos estarán allí, en el Hilton, imitando nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestras... ¿Por qué demonios lo hacen? Mierda. Hoy ni siquiera hay comida. Me van a matar de hambre. ¿Por qué hacéis esto? Ya están ahí otra vez. Dentro de un minuto tendré que soportar su curiosa mirada sobre mí, sus ojos pegajosos resbalando como sucias babosas por mi cuerpo, acechándome en cada rincón. Es el segundo día que no me dan comida. Si pretenden matarme, han escogido una forma lenta y dolorosa. ¿Por qué hacéis esto? Aquí estáis. Vosotros. Vosotros sí que estáis bien alimentados. Aunque os dan poco de comer por la mañana. Pero bien que os ganéis vuestros premios, haciendo vuestras monerías. Saltando, dando volteretas... Mierda. No puede ser. No estarán pensando en... Esos malnacidos quieren que me gane la comida. Que me gane mi ración mediante premios. Como mis vecinos de al lado. No voy a ceder a sus chantajes. Antes me muero de hambre. Sí, ¿me oís? Ya se está abriendo la maldita puerta. Aquí me tenéis. y divertíos. ¿Me queréis mirar? No voy a rebajarme. No, no vais a someterme. No lo conseguiréis. Hoy es el tercer día que no me alimentan. Estoy condenado a muerte. Ya ni siquiera limpian mis excrementos. Quieren... Claro. Quieren verme rebajado al mismo nivel que mis compañeros de cautiverio. Quieren martirizarme. ¿O es que en realidad creen que soy como ellos? Oh, joder, ¿cómo pueden pensar eso? Es que no ven lo que la humanidad ha hecho. Lo que ha conseguido. Oh, ¡mierda! ¡Dejad de mirarme! ¡No golpeéis el cristal! ¡Me vais a volver loco! Ahí están esos renacuajos. Son igual de feos de pequeño que de adultos. Ahora entiendo el sufrimiento de mis amigos. Pobres animales. Ahora os entiendo. Sobre todo a vosotros, mis amigos primates. Ah, Lucas, ya estás feliz otra vez. Sí, eso es. Da otra voltereta. Ya tienes tu premio. Venga, ¿a qué esperas para comértelo? ¿Qué haces? ¿Vienes hacia mí? Está bien, Lucas. Me acercaré hasta el cristal y... Oh, por Dios. ¿Quieres que yo me coma lo que te han dado? Bendito seas, amigo. No puedo. El cristal. Ojalá estuviera allí con vosotros. Ojalá pudiera abrazaros. Ojalá pudiera siquiera tocaros. Están otra vez, mirándonos. Hasta creo identificar una mueca. ¿Es que acaso se ríen? Mira a ese pobre humano desnutrido y sucio. Mira cómo mendiga las sobras de los monos. Es un inútil. No es capaz de mantenerse vivo. Tiene que depender de sus amigos los primates. Incluso creerán que soy una especie inferior. Sin pelo, sin fuerza... ¿Es que acaso no lo soy? Pero no, no me vais a vencer. No voy a morir así. Os enseñaré lo que sé hacer. ¿Queréis ver piruetas? Mirad cómo salto. Mirad, yo también sé hacer ruiditos. Y hacer monerías. Eso es. Dadme algo. Necesito comer, malditas cucarachas. Ha pasado una semana desde que acepté sus exigencias. Ahora estoy mejor. Me tratan mejor. Tengo comida y atenciones. Ayer dejaron que Lucas pasara un rato conmigo. Era la primera vez que estábamos juntos en la misma celda. He de confesar que tuve miedo. ¿Y si aquel animal me atacara siguiendo sus instintos? Pero no. Lucas, nada más verme, corrió hacia mí y me abrazó. No recuerdo haber llorado más en toda mi vida. El contacto con otro ser vivo me dio esperanza. Me dio de nuevo algo por lo que vivir. ¿Y si me portara bien? ¿Me llevarían a la celda con los otros chimpancés? Hoy hace 12 días, desde que cambié mi actitud hacia mis cuidadores. Oh, ¡por Dios! ¿Cuidadores? Creo que me están domesticando. Antes les llamaba carceleros, captores, secuestradores. Y ahora... Llevo días interactuando con ellos a través del grueso cristal. Imito el comportamiento de mis vecinos primates y estoy obteniendo resultados. Ellos conocen cómo nos comportamos. Los muy hijos de puta siguen imitando nuestro comportamiento. Quizá nos estudiaron durante gran tiempo antes del ataque. Ah, mierda, no quiero pensar en ello. Sea como sea, hoy han puesto un neumático nuevo para que jueguen mis vecinos. ¿Y a mí? A mí me han dado un par de libros. Un compendio de relatos de Edgar Allan Poe. Benditos sean. Y una guía de restaurantes italianos. Vaya mierda. Al menos han acertado al 50%. No pueden atinar siempre, por muy avanzados que sean los muy hijos de puta. ¡Mierda! Debo estar más atento. Esa cría tiene comida. Y si me porto bien, seguro que me da un premio. Joder, debo estar más atento. Cada día recibo más visitas. No puedo distraerme. No puedo perder a mis visitantes. Ellos vienen por mí. ¡A verme a mí! He tenido una pesadilla. Y cómo me alegro de haberla sufrido. Casi no la puedo recordar, pero ha sido algo espantoso. Aquello me ha hecho reaccionar. Maldita sea, ¿qué estoy haciendo? Me estoy acomodando. Estoy asumiendo una vida que no me corresponde. Pobre, Lucas se ha despertado también. He debido de hacer ruido. De vez en cuando permiten que se quede un día completo. Creo que me están estudiando. Hoy me han dado un teléfono móvil. Cada día me dan algo nuevo. ¿Qué coño pretenden? ¿Acaso soy un conejillo de indias, además de un mero entretenimiento? Voy a intentar dormir. Mañana pensaré en cómo actuar. Debo ser discreto. A que ellos crean que sigo la misma línea servil y acomodada. Pero he de... ¡Mierda! ¡Espera! ¡No puede ser! Oigo grillos. Y oigo a otros animales. No han bloqueado el sonido esta noche como de costumbre. ¿Habrá sido accidental o a propósito? Espera. ¿Qué es ese ruido? Vale. Parece que han tenido un problema técnico. ¿Y si les ha fallado el abastecimiento eléctrico? ¿Y si...? ¡Mierda! ¡No! La puerta sigue cerrada. Pero no son invulnerables. Cometen errores. Han aprendido a vivir como nosotros imitándonos. Y el ser humano comete errores. Ergo ellos... ¡Mierda! Ahí están esos asquerosos bichos. Si pudiera... ¿Dónde nos llevan? No lo sé. Sigue caminando. Ya has visto que no se andan con tonterías. Tengo miedo. Yo también. Solo espero que no nos separen. ¿Qué habrá sido del resto? No lo sé. No hables. No les gusta. Dios mío, no estoy solo. Hay un hombre y una mujer y quizá más gente. Era imposible que solo yo quedara de toda la especie humana. Debo gritar, debo advertirles, debo... No debo. Ellos tienen que creer que no sé nada. Tengo que ser frío, astuto. Cometerán un error, lo aprovecharé. Vaya si lo aprovecharé. Y Lucas, tú vendrás conmigo. Os salvaré a todos. Y luego me reuniré con mi gente. Y los destruiremos. Sí, ya lo sé. A ellos les bastó un par de días para dominarnos a todos, para destruirnos, pero nos pillaron desprevenidos. No volverá a suceder. Claro que no. Bien. Sí, me seguiré portando bien. Y quizá un día, si sí, un día cualquiera, me den algo que pueda usar. Quizá un día haya un fallo eléctrico y pueda... Sí. Ahora sí que tengo una verdadera razón para seguir viviendo. Una razón por la que luchar. Pronto sabrán quién soy y de lo que soy capaz. Muy pronto habrá un nuevo ciclo. Un nuevo levantamiento, sí. Y los seres humanos, no, no, todos los animales, todos los seres vivos de la Tierra, se unirán, sí, se unirán y se enfrentarán a ellos, y ellos suplicarán. Sí, ellos pedirán clemencia, ellos sufrirán. ¿Me escuchas, Lucas? Sí. Juntos. Juntos los derrotaremos. Acabaremos con ellos. Sí. Tendrás que guardar el secreto hasta que llegue el momento. ¿Verdad, Lucas? Lo harás. Lo harás, ¿verdad? Tras el cristal puede convertirse en el primer episodio de una miniserie que nos dé a conocer cómo continúa la historia de nuestro protagonista, y solo depende de ti y del resto de oyentes de nuestro podcast que se convierta en realidad. Y es que en Terror y Nada Más os queremos proponer un reto. Si esta ficción sonora supera a los 700 me gusta en iVoox, Miguel Ángel Pulido se compromete a ponerse manos a la obra para ofrecernos a todos la continuación de Tras el Cristal, la ficción sonora que acabas de disfrutar. Así que no lo dudes, marca el icono del corazón en iVoox, déjanos tu comentario contándonos qué es lo que más te ha gustado de esta historia sonora. Incluye en tu comentario una alerta spoiler si quieres desgranar aspectos claves de la trama, y compártela en tus redes sociales para que llegue a más oyentes y entre todos alcancemos el objetivo. Para ello puedes acudir a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter y compartir la publicación que hemos preparado para ello. Terror y Nada Más 2020. Tras el cristal de Miguel Ángel Pulido. Con Miguel Ángel Pulido como protagonista, Antonio Reverte y Celia Fernández como voces en la noche. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Pascón. Terror y Nada Más 2020. Terror y Nada Más. TerrorYNadaMás.com es nuestra nueva web oficial. Entra, explora y suscríbete a nuestro boletín de noticias para mantenerte al día de las más viscosas y espeluznantes novedades de tu podcast de horror favorito. Descubre nuestro catálogo completo de ficciones sonoras en la sección audiolibros y experimenta el universo Terror y Nada Más como ni tan siquiera imaginaste en tus peores pesadillas. ¿Escuchas Terror y Nada Más?